Actualmente Radio El Grito cuenta con 8 programas en vivo, 2 programas enlatados de producción propia y 21 retransmisiones. Durante la semana, para quienes arrancan tempranito el día, suena folclore argentino desde las 6 de la mañana, mezclando folclore tradicional con contemporáneo. Después escucha música popular latinoamericana hasta las 10 de la mañana, que llega La Crecida, programa editorial de Radio El Grito, que va de lunes a viernes, 2 horitas de compañía matutina con noticias, entrevistas telefónicas en el piso, columnas, difusión de actividades y eventos del territorio, sorteos y visitas de quien quiera acercarse al estudio. Pero La Crecida también fue tomando mucho... Iban sumando oyentes con el correr de los meses, y de repente era el sábado de la mañana, la gente escuchaba La Crecida, así que eso estaba muy bien. Y después, bueno, lo que llegó a ser hoy, La Crecida, que se desparramó por toda la semana, dejó de estar los sábados para pasar de lunes a viernes. Las olas de los sábados desparramaron hacia los lunes, de lunes a viernes. Así que esa es la historia de La Crecida. Dale. ¿Qué es lo peor que podría pasar en un solo día? Recibimos noticias sin confirmar de una ola gigante que avanza por el Atlántico. Ojo, se viene La Crecida. El objeto se estrellará contra la Tierra en unas 5 horas. ¡Alerta! Recibimos información de una erupción volcánica. El virus está considerado altamente contagioso. Si tienen alguno de los siguientes síntomas... Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Y antes del fin del mundo. La Crecida. Información y música. Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas. Nuestro valle, provincia, país, continente, planeta. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Nuestro territorio. Con el sol, el agua. Arrasa. Es el golpe de La Crecida. Te arrastra. La siesta sigue con más música, franjas de rock and pop and reggae nacional e internacional, folclore, música rioplatense, música popular latinoamericana, y a las 17 también, de lunes a viernes, 2 horas de un programa que se llama Cambalache. Es un bloque institucional de la radio que se edita enlatado y donde suena música, recortes de archivos históricos de la radio, por lo que también es un espacio para los diferentes programas propios y donde se escuchan audios que tratan los distintos ejes que manejamos en la radio. Cambalache, la vida es un cambalache. Lo que pasó, lo que va a pasar, lo que ya escuchaste, pero vale la pena seguir escuchando. Pero tienen mucho bache. El Cambalache de Radio El Grito. La vida es un cambalache. El Cambalache de Radio El Grito. Un despliegue de maldad insolente en 2 horas de cambalache sonoro. Y son unos medio H. El Cambalache de Radio El Grito. Unida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. En las tardes y noches del Grito se escuchan programas propios y retransmitidos, y en las madrugadas suena música del mundo, una franja musical de distintas expresiones folclóricas de África, Asia, Europa y Oceanía. Los fines de semana suena música rioplatense desde las 6, tango, milonga, murga, candombe y música popular latinoamericana, y programas a partir de las 10 de la mañana, retransmisiones y repeticiones de los programas propios. Y también los fines de semana va cuentos, poesías y blues, que es el segundo programa de producción propia, como su nombre lo indica, enlatado, una combinación de estos tres elementos. Y va de 14 a 15 horas, tanto sábados como domingos. La madrugada del finde tiene como franja musical una denominada partusa. Cumbias, salsas y música para moverse con ritmos sabrosones. De los programas que salen en vivo, desde el mismísimo estudio de Radio El Grito, tenemos los lunes, por ejemplo, Ruedas de Metal, Heavy Metal en todos sus estilos, difusión de bandas del under, nacional, movida internacional. Los martes tenemos Paisanes del Barrio, de 8 a 10 de la noche, entrevista semanal de algún vecino del valle. Su recorrido, sea de aquí o de allá, sea venido, venida o nacido, nacida en el valle. La entrevista toma un recorrido por su historia y lo que lo vincula con este territorio que habitamos, ¿no? Y este programa incluye picadita con productos elaborados por cooperativas amigas de la zona. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Desde la cordillera van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. A nadie le interesa el color de piel ni clase social. Van sembrando esperanza para después cosechar amor. La modernidad que llega al campo y el campo que llega a la modernidad. Vecinos del valle o paisanos del barrio. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades y eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Los miércoles, Tras la Sierra Tango Club, milonguea el aire transerrano de 7 a 8 de la noche. A puro tango, milonga. El Tras la Sierra Tango Club. La esquina del recuerdo, boliche con frente sin revoque. Los jueves a la tarde, Música sin Mapa nos propone un viaje temático por las músicas y las culturas de los pueblos. Una horita de exploración sonora sin fronteras, a manos de Nico Falcoff. En otro tiempo y otro espacio habitan los calendarios y las geografías de los pueblos. ¡Busulondas! Hay otra música. Música nómade. Siento el latido de África en mi sangre. Música sin mapa. Seguido de La Noche del Arca, de 8 a 10 de la noche, donde Noé acopia relatos, escenas y eclépticas músicas. La Noche del Arca, 2 horas, y en vivo, más música, ecléctica, muy ecléctica, y algunos relatos para matizar. Los viernes de 3 a 5, Las Cuerpas, programa feminista de Radio El Grito, trata problemáticas de la mujer y disidencias. La producción a cargo de la agrupación misma de Las Cuerpas. Vuelven Las Cuerpas al aire de Radio El Grito. Pero si nunca nos fuimos. Che, pero ¿qué día va? Sí, ¿qué día estaría bueno saber qué día vamos este año? ¿Lunes? Ay, no, no, yo lunes no puedo porque tengo curso de licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, el miércoles. Ay, no, chicas, yo no puedo ese día. Tengo encuentro de madres respetuosas por una crianza antipatriarcal y antimachista. Nos juntamos con la colectiva esta de que estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el despatriarcalizamiento y con la autogestión. También tenemos esa cosa de Partido Popular que vamos con los varones que se están construyendo anticapitalistas, antipatriarcal, esto autogestivo, colectivo, comunitario. ¿El viernes? A las brujas. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Y más tarde en La Grilla, el viernes de 7 a 8, para saber quiénes somos. Programa producido y conducido por César Rodríguez, que es habitante y gran conocedor del territorio, que busca difundir las costumbres, saberes y cultura de los pueblos originarios. Para saber quiénes somos. Un programa que tiene como objetivo que los argentinos nos conozcamos mejor, sepamos de dónde venimos y por qué somos como somos. Para saber quiénes somos. Un humilde nexo para que nos conozcamos y reconozcamos a través de la música, costumbres, tradiciones y el conocimiento de la obra de mujeres y hombres que trabajaron por nuestra cultura. Para saber quiénes somos. Los programas retransmitidos tratan temáticas que están dentro de los ejes que elegimos trabajar en la radio, que son violencia institucional, género, mapa sonoro, que sería el laburo de las organizaciones o cooperativas amigas, memoria histórica y bienes comunes y de medios. El origen de los programas que retransmitimos es heterogéneo. Hay programas independientes, como La Tierra Detrás de Mis Ojos, que recorre intrínsecamente parte de nuestra historia, sentires y pensares como pueblo. Hay programas de FM La Tribu, como La Mar en Coche, o Al Dorso, que es un programa de investigación y análisis en torno a la deuda externa. Programas del territorio, como Monte Adentro, de la Unión Campesina de Eucatraz, que se hace desde Radio Cooperativa de Las Rosas y trata toda la problemática del sector campesino local. O a Tranquera Abierta, que es un histórico programa de folclore y cultura transerrana de FM del Oeste de Cura Brochero. También transmitimos, por ejemplo, Un Día, que es un programa de entrevistas y visitas al piso del estudio de FM Tincu, Radio Amiga Comunitaria de Mina Clavero. Retransmitimos también de otra radio amiga comunitaria, pero desde San Pedro, Ñampul Café. La radio es FM Sierras Come Chingones y Ñampul Café es un programa de cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Hay también programas feministas como Juego de Damas o Toples con Todo al Aire, que viene desde FM en Tránsito. Programas musicales como Rimas Rebeldes, que es de hip hop, desde FM Riachuelos en Buenos Aires. O programas que rescatan y reivindican el origen afro de la música, como Extraño Fruto. También tenemos Mochileros, que es un programa de cultura y sobre los derechos humanos. Viene de FM Ser. Y bueno, seguramente se me estarán pasando varios programas más, pero un poco lo que busca, supongo, la grilla, ¿no?, la programación elegida, es abarcar la diversidad de la audiencia. Y bueno, yo creo que siempre se está viendo, buscando a quién se dirige. Un poco también se intenta que sean los sectores que menos voces tienen, ¿no? Como para agrandar. Por ejemplo, hay un programa que pasamos, que es de un colectivo hecho por un colectivo de educadores y educadoras de Córdoba, se llama Radiando Escuelas, viene desde Radio La Quinta Pata de Córdoba. Y bueno, un poco eso, o programas hechos por un colectivo de comunicadores y comunicadoras, que viene del oeste de Gran Buenos Aires, como Caja Negra, es un resumen de noticias. Siempre se está buscando tener esas voces, darle lugar a esas voces.